Su vecino acaba de llegar de su trabajo y usted ve que viene en un coche nuevo, flamante. Se halla por un momento comparando el coche nuevo de su vecino con el que usted tiene, que ya tiene varios años de uso y no es de la marca de lujo del que trae su vecino. Tal vez no se trate del automóvil, sino de la casa misma, o de los vestidos o del televisor. En el mundo en el que usted y yo nos movemos, empuja los asuntos económicos a primera plana y nos hace pensar que la economía es lo más importante. Pues bien, hoy, el doctor David Jeremiah recalca que la rivalidad financiera no es el camino para hallarle sentido a nuestro mundo. En su mensaje, Cuando su mundo no tiene sentido, el doctor David Jeremiah enseña del libro de Eclesiastés. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Hoy vamos a continuar hablando del tema Cuando su mundo no tiene sentido. Continuamos nuestro estudio en el informe que nos ha dejado Salomón en este libro que escribió en el ocaso de su vida, el libro de Eclesiastés. No sé si lo hayamos explicado con suficiente claridad, pero aquí, en momento decisivo, nuestra pasión es tratar de hacer lo mejor que podamos, no solo en lo que hacemos por radio, sino también en materiales impresos, para proveerle todo el material que sea posible que pueda ayudarle a mantener su enfoque en su fe y continuar avanzando en su relación personal con el Señor Jesucristo. Sabemos que a veces usted tal vez piense, ya tengo demasiadas cosas entre manos. ¿Sabe una cosa? Usted siempre puede usar lo que tiene. No puede usar lo que no tiene. Estamos completamente comprometidos al hecho de que Dios nos ha dado este privilegio de poner su palabra en toda manera posible en las manos de su pueblo. Gracias por ayudarnos con sus donativos. Estamos comprometidos a eso. Nos entusiasma poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy vamos a volver a la lección que empezamos ayer, hablando del tema Cuando su mundo no tiene sentido. Estamos considerando Eclesiastés capítulo 3. Al terminar la lección de hoy, le hablaré más de algunos materiales que están disponibles para ayudarle en su crecimiento espiritual. Pero ahora, empecemos con la lección de hoy. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Esto es un aguijón punzante. Escuchen. Salomón ahora nota lo que vio cuando observó la opresión en el mundo. Aquí lo tenemos. Hablando de los débiles, de los desvalidos del mundo, a quienes la sociedad hace víctimas, que no tienen esperanza de que algo alguna vez sea diferente para ellos. Salomón habla de sus lágrimas y dos veces observa que no tienen quien los consuele. Del lado de los opresores está el poder, pero ¿a quién pueden acudir los oprimidos alguna vez? Simon Wiesenthal escribió un libro sobre su examen de los campamentos nazis de concentración. Y una parte de su libro explica por qué dejó de creer en Dios de la manera como solía creer en él. Dijo que estuvo en un campamento en donde un comandante nazi hizo traer a dos judíos y los puso espalda con espalda, sujetándoles los brazos con esposas, de modo que las cabezas estuvieran nuca con nuca. Entonces tomó su revólver, lo puso en la boca de uno de los hombres y disparó. Mató al hombre y mató al hombre que estaba detrás de él y dijo, «Les dije, ustedes están desperdiciando demasiadas balas. Pueden matar a dos con una». Luego, Wiesenthal dijo, «Cuando vi la opresión, la perversidad y la injusticia de eso, y no pude comprenderla, me alejé de Dios». Y si uno no entiende la palabra de Dios, la soberanía de Dios y el propósito de Dios, no puede culpar al hombre. La conclusión de Salomón, al mirar lo horroroso de la vida, en tanto a los oprimidos, es que les hubiera sido mejor si nunca hubieran nacido. La obra del mal que se hace debajo del sol es tan grande, dice, que uno preferiría no nacer si hubiera la posibilidad de tomar esa decisión. Ese fue el sentimiento que tenía Job. ¿Recuerdan cómo Job enfrentó los problemas de su vida cuando perdió a toda su familia? ¿Recuerdan la opresión de Job? Un día estaba sentado en la cumbre, era el amo de la montaña. Al día siguiente lo había perdido todo. Toda su riqueza, todas sus posesiones, todos sus ganados y toda su familia. Lo único que le quedaba era su esposa y ella demostró ser toda una desventaja más adelante. Y Job, en medio de todo eso, dijo, «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?» Así que, ¿qué le dice uno a alguien como él? Esa es la pregunta que plantea Salomón. ¿Saben? Los predicadores nunca plantean preguntas como esa. Tratamos de mantenerlos lejos de ellas. Esas son las cosas duras en el Evangelio, las cosas duras en cuanto al cristianismo. ¿Qué le dice uno a los oprimidos? Bien, ¿sabe lo que he aprendido? A veces está bien decir que no sabemos, que no entendemos. Nuestras mentes son tan finitas que no podemos comprender los propósitos corporativos de Dios en su mundo. Pero hay un pensamiento interesante que quiero darles. Aunque Salomón no lo dice aquí, cuando David estaba lidiando con el mismo asunto, en el Salmo 73, versículo 17, dice, «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí». Si usted trata de entender los propósitos del mundo en este mundo usando su propia sabiduría, sus propias maneras de considerar las cosas, va a haber muchas cosas que no puede combinar, no puede sincronizarlas. Algunas cosas nunca podrá resolver. Una cosa que debe recordar es que en las cosas que usted no puede resolver, debe continuar confiando en Dios, sabiendo que algún día la resolución vendrá aún cuando no está aquí ahora. Salomón dijo, «Vi a los oprimidos y quiero que sepan lo que vi». Hay muchas cosas en esta vida que son malas, muchas cosas que son duras y perversas. No nos hacemos ningún favor dándoles la espalda y actuando como si no estuvieran ahí. Los asuntos se enfrentan y luego a veces se da un paso atrás y se dice, «Señor, no comprendo esto. No sé por qué tiene lugar todo este sufrimiento. No sé por qué hay tanto mal, pero sé que no estaba aquí antes del huerto del Edén». Viene por la humanidad y por nuestro propio egoísmo y pecado. Dios no es el responsable. Y eso es todo lo que puedo decir. Noten el tercer aguijón, el problema de la rivalidad financiera. Aquí tenemos un asunto que es muy contemporáneo. Así que todos ustedes del mundo corporativo que me están oyendo lo comprenderán de inmediato. En los versículos 4 al 6 tenemos el problema de la rivalidad financiera. Observen, dice... He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón podía haber estado presentando un artículo para los periódicos financieros de hoy. Resume la motivación que impulsa el lugar de trabajo de hoy. Los hombres no trabajan a fin de poder tener cosas o comodidad. Trabajan a fin de ser la envidia de sus vecinos. Quieren un coche, no porque sea mejor, sino para que todos digan, vaya, miren ese automóvil. Se emocionan por estar un paso por delante de todos los demás que les rodean. Se hallan en una rivalidad financiera, competencia. La revista Newsweek publicó un artículo sobre lo que impulsa a la gente en la capital. Escuchen, la ambición es la bestia hambrienta e insaciable de la ciudad que más a menudo exige que se le alimente. El escenario es menos probable que sea un restaurante de lujo o club nocturno con luces que relampaguean y es más bien un edificio de oficinas con ventanas como cualquiera o un santuario interno en alguna parte del complejo federal. La recompensa en la transacción frecuentemente no es dinero contante y sonante, sino poder, beneficios colaterales y masajes del ego. Por esto, por toda esta aglomeración de réditos psicológicos, hay personas que venderán casi cualquier cosa, incluyendo su propio respeto, si acaso tuvieran alguno, y el bienestar de otros miles de individuos. Elliot Richardson, el procurador general que renunció antes que despedir al fiscal especial Archibald Cox por petición del presidente Nixon, escribió esto respecto a dicho presidente. La gran debilidad de Richard Nixon fue su enfoque a la vida que brotaba de su batalla para lograr prestigio, influencia y poder. Todas las cosas que él pensaba que no le habían sido concedidas en su juventud. Tenía una inseguridad que con el tiempo le llevó a la presidencia gracias a su agresividad, suspicacia, actitud vengativa, desquite y cosas parecidas. Veía a cada oponente como un enemigo y nunca entendía cuándo había ganado. Una ansia insalubre de poder, influencia y todos los perifollos deja a los hombres llevando débiles vidas de desesperación. Así que algunas personas miran esto y dicen, pues bien, yo no voy a seguir esa ruta. Yo no voy a hacer eso. Note lo que Salomón dice que algunos toman el otro extremo. Versículo 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Esto es lo que Salomón está diciendo. Algunos miran esta ansiedad y ambición y dicen, vaya, eso es horroroso. Y en las décadas de los 60 y de los 70, toda una generación se dio por vencida. Lo recuerda. Algunos de ustedes fueron parte de eso. Se hicieron hippies, niños de las flores. Regalaron todo lo que tenían y se fueron a vivir en una comuna. Salomón dice, el necio cruza sus manos y consume su propia carne. Algunos vieron esta ambición desbocada por lo que era en esas décadas. Decidieron que la respuesta era abandonar el barco. Pero Salomón observa que esto también es la respuesta errada. La respuesta no es sentir el impulso de tener más que los demás, ni es abandonar la vida. Nótese que dice que si uno hace eso, consume su propia carne. Describe lo que sucede cuando respondemos a la ambición por el abandono. Acabamos consumiendo nuestras propias vidas. Nuestros recursos se acaban, nuestro respeto se esfuma. Las drogas consumen nuestra capacidad para pensar y acabamos durmiendo en las calles y mendigando comida. Consumimos nuestras propias vidas. Ahora, Salomón dice que hay una mejor manera para todo esto. Y aquí está el clavo. Noten en el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿De qué está hablando? Ponga algo de equilibrio en su vida. No tiene que tenerlo todo, pero tiene que tener algo. No tiene que estar en el piso más alto de un rascacielos sentado en la oficina del gerente general, pero tampoco tiene que estar en la calle. Tenga algo de equilibrio. A veces durante mis devocionales leo un librito titulado Luz Diaria. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Lo escribió Richard Baxter hace años. La hija de Billy Graham lo tomó, de cierta manera lo actualizó y lo compiló en un librito en que hay una lectura para la mañana y otra para la noche. Permítame decirle lo que es. Es algo realmente lindo porque me gusta pensar que es como si fuera la taza de café más sabroso de la Biblia. Consiste en una serie de pasajes bíblicos en cuanto a diferentes temas, destilados en una sola lectura, y me parece excelente. Si usted quiere una inyección real, fuerte, de la palabra de Dios por la mañana, consiga ese libro y simplemente léalo. Lo que yo hago es escribir los pasajes bíblicos. En cierto momento, empecé a hacer esto, y ya les he dicho esto en algún otro sermón, y en lugar de simplemente escribirlo, uso el texto bíblico para redactar una oración. Así que tomo todos estos pasajes y los pongo en reversa a fin de decírselos a Dios. Bien, aunque usted no lo crea, cuando preparaba este sermón, estaba leyendo precisamente eso de lo que estamos hablando en cuanto a todo este asunto de presión financiera y rivalidad y todo eso. Así que voy a leerles lo que yo escribí en mi diario. Esta es mi oración tomada de aquel devocional, la taza de café más cargado de la Biblia. Esto es lo que escribí. Señor, te pido que no me des ni pobreza ni riquezas. Por favor, aliméntame con los alimentos que son mi porción. No sea que quede saciado y te niegue y diga, ¿quién eres tú, Señor? O no sea que sea pobre y robe y profane el nombre de mi Dios. Dame hoy mi pan cotidiano. Señor, ayúdame a no preocuparme por mi vida, qué comeré o qué beberé, ni por mi cuerpo, qué vestiré. ¿No es mi vida más que la comida y mi cuerpo más que el vestido? Así que, Señor, que mi conducta sea sin codicia y ayúdame a estar contento con lo que tengo. Porque tú has dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Vaya, esto simplemente hizo que me levantara de mi silla. Eso es, ¿verdad? Si usted se sube al tren para tener más que cualquier otra persona, arruinará su vida. Hará un cortocircuito en su ambición y arruinará su vida. Pero si usted eleva esa oración, su vida valdrá la pena. Proverbios 15:16 dice, «Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación». Proverbios 16:8 dice, «Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho». Primera Timoteo 6:6 dice, «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Así que, hemos mirado el problema de la justicia defectuosa, una opresión feroz y la rivalidad financiera. Ahora, permítame darle el cuarto. Número cuatro, el problema de las relaciones personales fracturadas. Primero, el problema de poner las riquezas por sobre las relaciones personales. Aquí Salomón habla de una de las cosas que le sucede a menudo a una persona cuando está subiendo por la escalera del éxito. Observen lo que dice, versículos 7 al 8. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Salomón observa a la gente que deja hasta las uñas en su trabajo, trabajando cientos de horas de sobretiempo. Los ve privados de comida, los ve sudando interminablemente, los observa mientras continúan amasando riquezas y luego nota que no tienen amigos, no tienen parientes, no tienen a nadie. ¿Qué hace uno con todo el dinero si no tiene nadie con quien compartirlo? Pienso que ahí es donde Charles Dickens consiguió a su avaro personaje Scrooge. Así que era él, ¿verdad? Se iba a casa cada noche para contar su dinero. Nadie lo quería, todos lo detestaban. Salomón observa que esta clase de estilo de vida es también vanidad y añade una nueva expresión descriptiva. Dice que es duro trabajo. Y luego añade en los versículos 9 al 12 algo que a menudo leemos en Eclesiastés, uno de los pasajes más famosos, pero ¿alguna vez lo ha visto en su contexto? Él dice, no pongas las relaciones personales por sobre las riquezas. No sacrifiques tus relaciones personales por las riquezas. Las relaciones personales vienen primero. Las riquezas vienen después. Este es un pequeño paradigma para que recuerde. Yo lo digo en cuanto a la iglesia. No use la iglesia para llegar a las personas. No haga eso. La iglesia está aquí para ministrar a las personas. Debemos usar la iglesia para ministrar a las personas. No use a sus amigos para conseguir lo que quiere. Use lo que usted tiene para animar a sus amigos. Pero si no tiene amigos, ¿qué va a hacer? Así que Salomón nos da cuatro cosas en cuanto a los amigos, en cuanto a dos siendo mejores que uno. Primero dice que dos son mejores que uno para trabajar. Versículo 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay un sentido de alegría que brota cuando uno participa con otro en el trabajo, bien sea su esposa, su esposo, sus amigos. También es cierto cuando comparte la recompensa. La recompensa va más lejos. Dos son mejores que uno, según Salomón. Número 2. Dos son mejores que uno para caminar. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Los amigos proveen ayuda cuando surgen problemas. Cuando la dificultad surge, es horrible estar solo. Necesitamos de alguien que nos anime, que esté con uno. 2. Son mejores que uno para trabajar, dos son mejores que uno para caminar, dos son mejores que uno para abrigarse también. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Ahora, por favor, no saque esto de contexto. Esta es una buena palabra para el matrimonio. Esto no está hablando de solteros. Esto es asunto de matrimonio. Se remonta a la cultura cuando las personas viajaban por el Medio Oriente y la noche les sorprendía viajando por las montañas y se reunían y se apegaban el uno al otro todo lo que podían para abrigarse unos a otros. Dice que si dos durmieren juntos, se abrigarán el uno al otro. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? Luego, número 4. Dos son mejores que uno para cuidarse. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Salomón está diciendo simplemente que hay seguridad en los números. Queremos cultivar relaciones personales en la vida. ¿Conoce usted a alguien que ha echado al traste todas sus relaciones personales debido a que estaba tratando de llegar a la cumbre de cualquiera que fuera su propósito? Usted y yo los conocemos. Las mujeres también hacen eso. Vivimos en una cultura corporativa en donde las mujeres están siguiendo la misma senda. Echan al traste sus relaciones personales para llegar a la cúspide. Y cuando llegan a la cúspide, miran a su alrededor y no es lo que pensaban que iba a ser. Es el caso clásico de aquel que sube por la escalera de la corporación solo para descubrir cuando llega a la parte superior de la escalera que la escalera está apoyada contra la pared errada y no le gusta lo que ve. Finalmente, número 5, el problema de la popularidad pasajera. Aquí, Salomón está mirando a todas estas realidades en cuanto a la vida, justicia defectuosa, opresión feroz, rivalidad financiera, relaciones personales fracturadas y ahora, noten, popularidad pasajera. Versículos 13 al 16, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Hay mucho de conjetura en cuanto a lo que esto significa y de dónde viene, pero permítame decirle lo que yo pienso. Y no apostaría mi vida en esto, pero esto es lo que yo pienso. Pienso que Salomón se refiere hacia atrás en el historial de su propia familia y habla de esta quinta insensatez. Escúchenme. Dice que el muchacho pobre y sabio es mejor que un rey viejo e insensato que se niega a recibir más instrucción. ¿Podría esto ser una referencia al primer rey de Israel que fue seleccionado por el pueblo debido a su personalidad carismática? ¿Podría ser este Saúl que empezó con todo y acabó con nada? En lugar de consultar con Dios, fue a consultar con la bruja de Endor. ¿Podría ser este muchacho pobre y sabio David que fue escogido para reemplazar a Saúl? Había nacido pobre en el reino y aprendió a ser pastor sin ninguna razón para creer que algún día ascendería a la realeza. Salomón dice que el muchacho pastor, nacido en pobreza, es una mejor selección para rey que un hombre necio y viejo que se niega a recibir consejo de nadie, incluyendo del Señor. Ahora, el buscador añade una pieza más al rompecabezas y pienso que si usted lee este pasaje lo captará. Versículos 15 y 16. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién es el muchacho sucesor? Ahora, observen con cuidado. ¿Quién es el muchacho sucesor que ocupó el puesto de David? Por supuesto, fue el mismo Salomón. ¿Qué dice él en cuanto a este muchacho sucesor que llega a ser rey en lugar de su padre? Escuchen con toda atención. Es coronado rey en medio de la fanfarria del pueblo. No hay fin para los elogios del pueblo para Salomón y su reino. Pero Salomón nos recuerda que los que vienen después de él no aplaudirán ni su liderazgo ni a él mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de la popularidad pasajera. Dice que Saúl fue rey, gobernó. Todos pensaban que era gran cosa, alto y guapo, pero cuando mordió el polvo y fue eliminado, vino David y todos se olvidaron de Saúl. ¿Recuerda el canto que entonaron? Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Ese fue un canto grandioso para David, pero no fue algo que le gustara a Saúl. Lo que está diciendo es, viva David. ¿Quién es Saúl? David vino y fue rey. Llegó el tiempo para que él dejara el trono y su hijo Salomón subió al trono. Y si usted lee en el Antiguo Testamento el relato de su coronación, vaya, es asombroso. Quiero decir, esto es una cosa grandiosa en toda la Biblia. Salomón viene y dice aquí que fue la fanfarria de muchos. ¡Viva Salomón! David ya es historia. Y dice que un día Salomón será olvidado y después de él, Roboam será olvidado. La popularidad es pasajera. Lo que está tratando de decirnos es que si ponemos la esperanza en ser popular y en ganar el elogio de los hombres, eso es pasajero, es efímero. Se escurre por las manos muy rápido. Permítame demostrárselo. ¿Quiénes ganaron los Óscares este año? ¿Quién ganó el premio de mejor deportista el año pasado? Algunos de ustedes, si se dedican a eso y mantienen las estadísticas de todo eso, podrían decírmelo. Tenemos programas especiales por televisión que duran 2 horas y entrega de toda clase de premios y galardones y después de un año no podemos mencionar ni siquiera a una sola persona que recibió algún premio. ¿No es eso verdad? Las esposas están diciéndole al oído a su esposo quién fue. Lo sé. Algunos de ustedes se dedican a esto, pero No eche al traste mi ilustración aquí. Quiero que entienda que lo que estoy tratando de decirle es que la popularidad no es objetivo si usted quiere ser feliz. Es bueno ser popular. Con certeza es mejor que no ser popular. Pero no es la realidad última. Y lo que Salomón está tratando de hacer que hagamos es que volvamos a la realidad de Dios. Centre su vida en Dios y usted avanzará. Si hay alguna otra cosa que tome el lugar de Dios, usted está adorando ídolos y Dios no bendecirá su vida. Es un buen recordatorio en la primera parte de esta serie de que resulta muy difícil hallarle sentido al mundo que nos rodea si no ponemos a Dios en el centro del cuadro. Lo asombroso de esto es que cuando ponemos a la persona del Señor Jesucristo en el mismo centro del asunto, eso nos permite avanzar por la vida, incluso cuando no hallamos todas las respuestas que quisiéramos hallar. Estamos muy agradecidos porque nos haya acompañado hoy. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarle que el libro titulado En busca del cielo en la tierra está disponible en español durante la predicación de esta serie de mensajes. Llame hoy mismo y ordene su ejemplar. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Cuando su mundo no tiene sentido. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.